Hola Rodri, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, el Muy equipo. bien, ¿vos bien? Hermosa mañana, ¿no? Hermosa Suave. mañana, ¿no? Dije yo el viernes. Ay, El Dios viernes a la mío. mañana dije Sí, eso. sí, sí, sí, sí. Tengo algo para decir con respecto a este juego de palabras, ¿no? Algunos le dicen Biden, castellanizándolo. Otros le dicen Biden, Biden. ¿sí? Y ahí, que es, digamos, su pronunciación original, y ahí viene también un jueguito macabro que estuvieron metiendo algunos hace un tiempo. En Estados Unidos algunos le dicen Sleepy Biden, ¿sí? Sleepy de cuando pones a dormir algo, ¿viste? Como que está un poquito, tiene un motor dos tiempos el muchacho. Bueno. Y aquí en Argentina algún dañino le puso, principalmente medios porteños, Hermes Biden, le dije. No, Yo no no, quiero... Yo no soy quien dice eso, por favor, mis respetos hacia el líder socialista provincial barra nacional, pero bueno, se ha dicho, ¿no? Es un mote que se le ha puesto también al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y como no podía ser de otra forma, ¿no? No podía tener Argentina, qué sé yo, la calle más ancha, más larga, y qué sé yo, que no tenga un mérito de Estados Unidos, como por ejemplo la elección más larga de la historia, ¿no? Dale, Sí, estuvimos escúchame. toda la semana, sí. No, no, dale, dale, termina, termina. No, toda la semana, sin dormir un par de horitas ahí, mirando el Twitter todo el tiempo, viendo qué pasaba, sin un colegio, sin un órgano electoral como tienen otros países. La verdad que yo les dije la semana pasada y se los digo ahora, ¿un quilombo o no un quilombo? ¿Fue un quilombo o no? Sí, fue un bolonqui. Bueno, Fue un bolonqui. listo. Acá, informado por Rodrigo Chagra Muy Leiva bien, ahí para está, mi Se Presume amigo. Inocente. Escúchame, ¿vas a hablar de eso primero o de Bolivia? Vamos a hablar de esto primero Solo, porque en este... no, Sí, porque en este momento... solo titulame porque son las 12 del mediodía. Nos identificamos, te hablamos un ratito antes porque justo estaba asumiendo Luis Arce como presidente de Bolivia. Nos identificamos con la radio y después entramos en la columna internacional, ¿sí? Perfecto, está Dale. justamente en plena asunción David Choquehuanca y Luis Arce en Bolivia. A la vuelta hablamos primero de las elecciones de Estados Unidos y después tocamos este tema. Dale, vamos. Ya estamos identificados y bueno, vamos a hablar entonces de lo que pasó. Leí varios chistes y memes que me parecieron muy buenos. Uno que dice, ¿cuándo es el día que Estados Unidos invade Estados Unidos para aclarar lo de las elecciones? Y es muy bueno el chiste de página 12 del día de hoy, creo que es, de Rudy Paz, que dice, en un momento dice a Estados Unidos le... Es más fácil poner presidentes en Latinoamérica que en su propio país, ¿no? Le mando un saludo a Rudy Paz, pero bueno, ese chiste salió de Twitter hace Ah, 5 días. sí. Ah, bueno. No, Se no, lo quiero decir. capaz que me equivoqué Porque yo. después, Pará, voy a ver, no, capaz que. no, porque después le pegamos a Gaturro, ¿no? Pero bueno, también hay por No, ahí. bueno, pero estoy abriendo página 12, ya veo que en mi edad senil confundí algo que vi en otro lado con lo que vi en página 12 y. Y sí, tengo razón, tenés razón porque no está en la página 12 de hoy. Ah, Lo bueno. leí en otro lado. De todas maneras fue muy, No, muy pero espontáneo eso, ¿no? Los hoy, yanquis ¿sabés qué? eligen más. En el chiste de página 12 dice, ¿te das cuenta? Es más fácil para nosotros elegir el presidente en un país latinoamericano que en nuestro propio país. Así que sí, está en el página 12 de hoy. Le di una vueltita ahí. Muy bien, un saludo para Rudy. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasó esta semana? Si alguno quiere hacer el ejercicio de volver a la semana pasada, un poco de bola atrás lo que digo, pero lo anticipamos, lo dijimos. ¿Por qué se retrasó tanto el conteo de votos? ¿Por qué se retrasó tanto y hubo una ciclotimia generalizada, cambios de ánimos, cambios de humor, cambios de perspectiva, que iba a volver a ganar Trump, que se equivocaron las encuestas y que al final, que no va a pasar y qué va a pasar? Y pasó lo que veníamos diciendo que era previsible que pase, porque hubo una gran cantidad de voto por correo y se suponía que ese voto por correo iba a ser más propenso a votar a Joe Biden que a Donald Trump. ¿Por qué? Porque si históricamente siempre los que votaban más por correo eran republicanos que demócratas. Porque fue un año completamente atípico, un año en el cual Estados Unidos tuvo un brote de coronavirus altísimo, que dejó muchísimas víctimas, y Donald Trump hizo campaña en contra del voto por correo. De hecho, muchas veces amenazó con no contabilizar esos votos. Entonces se suponía que los republicanos, alineados detrás de Donald Trump, no iban a votar por correo, iban a votar ese mismo día. Y de ahí también que cada estado definió de qué manera iba a contabilizar esos votos por correo, si los iba a abrir desde antes de que llegue el día de la votación, en el día de la votación o posterior al cierre de los comicios. Entonces, eso generó este retraso, sumado, bueno, ahí a muchas otras cuestiones que tienen que ver con el tipo de elección que hay en Estados Unidos, que ahora vamos a hablar. Entonces, primero, dejar en claro eso. Bueno, el retraso vino porque hubo una cantidad excesiva, se superó la cantidad de votantes del año de la elección anterior, ¿no? Una cantidad excesiva de voto por correspondencia, y eso exige también una forma de escrutinio un poquito más minuciosa, ¿no? Porque hay que analizar, digamos, si el voto realmente fue bien emitido, que no se repita, que el tipo no haya mandado el correo y después haya ido a votar también. Entonces, es un poco más largo. Sumado a que no se mandaron, digamos, no se multiplicó ni se sumó más gente para este trabajo desde el correo. Otras cosas, que no voy a ahondar en esto porque eso tiene que ver más con la política interior norteamericana, me parece que no es tan interesante para esta columna, al menos para este momento, sino para algo un poco más detallado, pero pasó algo sí llamativo en esta elección, y es que el voto en Ohio no determinó quién iba a ser el presidente, ¿sí? Porque ya Claro. cuando se determinó que Ohio iba para Trump, dijo, pero Ohio, el que gana en Ohio, gana la presidencia. Viene pasando así, excepto otras dos veces en la historia, bueno, pasó una tercera vez en la historia, después de muchísimos años, creo que la década del 60, ganó el presidente de los Estados Unidos, no ganó en Ohio, y evidentemente no le faltaron votos porque ampliamente llegó a superar los 270 que necesitaba en el colegio electoral para poder ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y acá vamos a otro tema que me parece que es central, importantísimo, ¿no? Porque, a ver, a mí me cansó un poco, la verdad, y le digo a la dirección de la radio, le digo a los compañeros, necesito un programa diario. Tengo que llamar Ah, todos los días a bien. hacer catarsis Bueno, porque bueno. estas elecciones me mataron todo el tiempo con información y con idas y vueltas. Y la verdad es que uno dice, bueno, para los que nos gusta este tipo de cosas, y además nos dedicamos a esto, es un poco divertido. Pero también te pones a pensar que no es tan divertido para todo un pueblo que en realidad necesita un sistema más democrático y de participación en el cual realmente puedan expresarse negros y latinos con el nuevo Jim Crow, en el cual siempre el sistema genera instancias para impedir que acudan a las urnas, ya sea carcelariamente o desde la misma el planteamiento del problema como de la votación, por ejemplo, votar un día de semana. Se vota un martes de día hábil, ¿no? O Bueno, sea, siempre, siempre es así. El Por supermartes supuesto, por supuesto, es pero a eso histórico. me refiero. Que se haya elegido un martes no es algo casual. O sea, usted tiene que dejar de ir al trabajo, tiene que ir a inscribirse, tiene que registrarse como votante, y después tiene que ir a votar. En este caso fueron filas a veces infinitas, y es un ejercicio tedioso, ¿no? Que desalienta la votación. Entonces no hay un empadronamiento como acá en Argentina. Hay una cuestión que tiene que ver con el voto por estados. Los estados son soberanos y cada cual tiene su propio sistema y su propia forma de ejecutar el escrutinio, lo cual dificulta, por ejemplo, falta un órgano electoral centralizado, que lo decíamos al principio de esta columna, que vaya tirando los datos de una manera fidedigna. ¿Saben quién es el encargado de hacer eso en Estados Unidos? También lo ¿Quién? dijimos el domingo pasado. Los medios de comunicación. Claro. Tenés que estar viendo si Associated Press, si CNN, si el New York Times o qué medios de comunicación le dan qué cantidad a cada uno, y cada uno ir viendo, bueno, si CNN y Fox, cuál es republicano y cuál es demócrata, porque alguno va a tardar un poco más que dar la información que el otro, pero en el consenso de esos medios de comunicación depende la información que llega al ciudadano. ¿Usted le parece democrático esto? Que un No, medio de para. Sí, comunicación sea el no, no. encargado de llevar un conteo. Entonces, desde acá, todos los periodistas mirando, bueno, pero lo dijo tal, lo dijo tal, lo dijo tal, y tirando ahí, digamos, un número que vaya por lo menos en la mitad de todo esto, ¿no? Entonces, todo esto es el cóctel que lleva a que las elecciones de Estados Unidos sean lo que es. Pero a mi manera de verlo, y de esto estoy segurísimo, no tiene que ver con una cuestión azarosa, con una cuestión de tradicionalismo. Tiene que ver con una cuestión de una propia reproducción de un sistema que es excluyente y que no quiere que ciertas personas acudan a las urnas. Y que en esta ocasión, incluso para defender este sistema, fue récord, porque fue un récord de votantes los que acudieron en las últimas elecciones de Estados Unidos, que generaron que Joe Biden sea el presidente más votado de la historia, superando al anterior gobierno al del cual él formó parte, que fue el de Barack Obama. 74 millones, 9 de sufragios tuvo Joe Biden. ¿Pero saben cuál fue el segundo presidente más votado de la historia de Estados Unidos? ¿Cuál? Donald Trump. En esta misma elección sacó 68,4 millones de votos. En este caso coincide que el nuevo presidente de Estados Unidos es el que también ganó las elecciones en número. Pero la elección pasada en la cual ganó Trump no fue el más votado Trump, porque la mayoría de los estados, excepto 12 estados, tienen la modalidad de el que gana, gana todo, que también lo explicamos la semana pasada. Si ganás un estado, la cantidad de representantes que tienen que ir para el colegio electoral son la totalidad. Así haya ganado por un voto. Y fue una elección donde también votó mucha gente, a pesar de que no es obligatorio, al igual que la de hace 4 años, ¿no? Totalmente, viene subiendo. Algunos acusan al recambio, al crecimiento de la población. Yo creo que tiene que ver más con lo que veníamos hablando anteriormente. Habría que después ver algunos números finos de encuestas y estudios que se hagan en Estados Unidos, pero yo creo que tiene que ver principalmente con que la política en estos últimos 4 años fue demarcada por un pro-Trump, anti-Trump, y eso tuvo también una eclosión social, tuvo una repercusión en las calles. Y esto fue acrecentando este voto que se zanjó a favor y en contra de Trump. Yo no creo que todos estos votos sean porque Joe Biden es un excelente candidato. ¿Sí? Realmente no lo creo. Y fue muy ajustada la elección y se movilizó muchísima gente, muchísimos actores, personalidades que no decían apoyo a Joe Biden. Decía, votemos en contra de Donald Trump. ¿Sí? Y eso que Biden es desde el Partido Demócrata es una de las partes más conservadoras del Partido Demócrata. El Partido Demócrata viene enfrentando hace tiempo un asedio, digamos, por el ala izquierda, que en realidad hace tiempo atrás ya Bernie Sanders se dedicó a participar en las internas, en los caucus del Partido Demócrata, para poder llegar a ser candidato a presidente. Estuvo cerca la elección anterior, estuvo cerca en esta, ya no va a tener una tercera seguramente, porque ya está muy avanzado en edad, pero también el sistema de elección del partido de los demócratas tiene todas unas instancias que hacen difícil que la izquierda llegue. ¿Sí? Pero Alexandra Ocasio-Cortez, por ejemplo, que es una de las nuevas caras que también tiene el Partido Demócrata, venía presionando incluso durante el escrutinio, apenas cerró la votación el día martes, que tenía que renovarse el Partido Demócrata, tenía que, digamos, abrir un poco el paso a estas nuevas camadas que son más progresistas. Bueno, ganó Joe Biden. Vamos a ver qué pasa, porque Joe Biden posiblemente no tenga dos gestiones también, ¿no? Es una persona que también está avanzado en edad y presumiblemente va a ver cómo se renueva ahora el Partido Republicano después de haber perdido y cómo se renueva también el Partido Demócrata. Bien. Entonces digo, bien lo decís vos, Biden no es el Che Guevara, no, como quiso menos hacerlo ver Donald Trump. ¿Sí? Me quedan 4 minutos para que podamos hablar de 2 temas, muy rapidito. Uno tiene que ver con que, bueno, hoy volvió erguida la huipala, la bandera de los pueblos originarios a Bolivia. Déjame decir una cosa que no quiero que pase de largo, ¿no? Te lo prometo luego en 2 minutos. Dale. ¿Qué va a traer, qué repercusiones va a traer la elección de Biden, o esperamos que va a traer? Primero, para vos, para que lo anotes también, Estados Unidos vuelve a la Organización Mundial de la Salud, que todavía no terminó de salir, que era algo que había anunciado Trump, vuelve al Acuerdo de París. Sí. Hay que ver si vuelve el acuerdo nuclear y saca las sanciones a Irán, si baja un poquito el caldo que está por esa región. ¿Qué va a pasar también con la cuestión Cuba? Si vuelve el deshielo o mantiene, seguramente cambie la política exterior del norteamericana. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Todo eso es lo que está quedando, digamos, por ver. Algunas cosas ya anunció Joe Biden y otras vamos a ver cómo se va decantando. Y sí, lo que me parece más importante que repercute en la salida de Donald Trump es un poco la pérdida de peso de esa retórica reaccionaria que tiene Donald Trump y que ha repercutido, por ejemplo, en un Bolsonaro, guíen otros personajes que en realidad terminan proyectando en realidades sociales mucha represión, mucha exclusión y una política muy, muy belicosa, Bien. Ricardo. Bueno, ojalá que haya algún cambio. Yo soy de los que piensan que son casi lo mismo, no son iguales, pero son casi lo mismo, republicanos y demócratas, y que a nosotros mucho no nos cambia la vida. Pero bueno, ayer lo escuché. Para mí el cambio viene por este lado, yo estoy de acuerdo en Sí, el sí. resto, ¿no? Ayer lo Las escuché. formas pueden traer cambios en cuanto a las limitaciones. En otro momento vamos a hablar también Está bien. seguramente más Ayer lo profundamente de este escuchaba tema. Adrián Paenza, que la sabe virunga de esto, y él decía que no, que hay cambios sustanciales. Ojalá que yo me equivoque. Bueno, ¿qué pasó en Bolivia? ¿Subió Luis Arce? Está asumiendo Luis Arce en este momento, lo estoy viendo aquí, está en el Congreso boliviano, festejando la asunción, pero no fue una semana fácil para los No. bolivianos porque siguieron movilizándose las fuerzas opositoras, principalmente desde Santa Cruz de la Sierra, Camacho, el macho Camacho, ¿no? Qué definición, que envalentonó ya desde el año pasado al golpe de Estado. Santa Cruz de la Sierra es un territorio muy hostil para la izquierda democrática boliviana, para el MAS, que se opuso desde un primer momento al gobierno de Evo Morales y que le hizo la vida muy difícil desde un principio. Y la verdad es que hubo actos bastante temerarios, ¿no? Camacho avivó un poco el fuego de ese conservadurismo, se movilizó la juvenil Cochala, la resistencia juvenil Cochala, la unión juvenil cruceñista, y presionaron porque querían que se revierta otra vez la votación, que planteaban que había un fraude, que ahora el fraude estaba en el sistema, un tipo de autojustificación para poder salir y exigir que en realidad el gobierno que fue elegido por el pueblo boliviano y por la amplia mayoría del pueblo boliviano no es el gobierno que ellos quieren porque no beneficia a sus propios negocios. La cuestión es que Camacho sigue esta postura, hasta incluso el día de hoy, para evitar que haya que vuelva el MAS a un gobierno, Ricardo. Además de que hubo también atentados en la sede del MAS, también en Bolivia, ¿no? No es una situación fácil en algunas regiones del país vecino. Es muy loco que parece ser la nueva estrategia de la derecha, inaugurada aquí por el Cambiemos, que cuando pierden hay fraude, ¿no? Ellos mismos son gobierno en Bolivia, en Estados Unidos y en Argentina. Ellos mismos son gobierno, son los, bueno, más allá de esto que vos planteabas en Estados Unidos sobre el conteo de los votos, quienes están. Son los que tienen que velar por elecciones limpias y si no ganan hay fraude. Es muy loco, ¿no? Totalmente, si no gano yo, entonces es porque me hiciste trampa. Bueno, y contame para terminar qué riesgo de guerra civil hay en Etiopía, que lo decíamos en el sumario hoy. Y ya está manifiesta la guerra civil en Etiopía. Dos últimas noticias cortas antes de cerrar el bloque. Bueno, el conflicto del Tigray en Etiopía es una región, el Tigray, que es donde hay una minoría étnica que es la más potente del país, la región más rica dentro del marco de África subsahariana. El Tigray, que perdió el poder político hace un tiempo y que tiene una organización armada, una fuerza de liberación, en el cual se opone al presidente Abiy Ahmed, que Abiy Ahmed ganó el Premio Nobel de la Paz el año pasado y que hoy está propiciando también esta defensa por medio de las armas, ¿no? Aparentemente hay personas en Etiopía, desde la capital, desde otras regiones que no es el Tigray, que se oponen a que haya una lucha armada. El problema no es solamente la lucha armada interna, que es un problemón, ¿no? Y más para un país muy necesitado como Etiopía, sino que también esto puede tener una escalada para, por ejemplo, el país vecino Eritrea, porque es una región. El Cuerno Norte de África es una región que ya tuvo guerras anteriormente y que quedaron todavía muchas diferencias entre países que exigen y buscan, ¿sí?, lo que se ha perdido en aquellas guerras que fueron muy cruentas. Así que hay que seguir de cerca lo que está pasando en Etiopía, Ricardo. Y por último, te cierro con que, viste, bueno, mañana lunes hay que poner el partido Independiente, porque mañana juega Independiente, hay que dejar Vamos. los partidos de fútbol que hay, por supuesto, y hay que poner porque está el clásico peruano, ¿eh? ¿Sí? Se vota otra moción de vacancia Ah, para Vizcarra. Les encanta a los peruanos votar, sí, votar ¿no? por votar, ¿no? Y en Sí. época de coronavirus, imagínate si no hubiera. En época de coronavirus, por segunda vez en cuánto, un mes y medio, que vota el Congreso peruano si destituye o no destituye al presidente, ahora por otra cuestión que también tiene que ver con corrupción, a meses de unas nuevas elecciones, con 60 votos a favor se convocó esta votación y se necesitan 83. Aparentemente no van a llegar a la vacancia, pero esto lo que yo estoy viendo desde aquí, desde Argentina, es que a la población le cae peor el sistema político y los partidos políticos, que está fragmentadísimo en Perú, pero este tipo de acciones, de estar llamando todo el tiempo para poder sacar al presidente que en este momento está en el cargo, está haciéndole flaco favor a la política de ese país, Ricardo. Muy bien, y me apunta Santiago, nuestro operador, que todo esto en el medio, eso quise decir, de un virus nuevo que tienen los peruanos, que estaría ahora, ¿no? Declaró, perdón, le suma a Rodri, que Perú declaró alerta epidemiológica por un nuevo brote de difteria. Ah, bien. Y en este contexto van a volver a votar. Gracias, Rodri. Bien, bueno, yo voy a meteorito también mañana para Perú. Un saludo a los vecinos. Te mando un abrazo. Un abrazo para ustedes, compañeros. Cuídate, nos reencontramos el domingo. Hasta el domingo. Rodrigo Chávez la graba hablando de Estados Unidos, de Bolivia, de Etiopía, de Perú. Lo al cuete que está este chico durante la semana, ¿no? Independiente. No. También. ¿Y por qué juegan mañana? ¿La Liga Argentina? Jugamos mañana contra Colón por la Liga. Ah, bien. Vamos a verlo entonces. Vamos a decir.